Parroquia de San Antonio de Padua, Diócesis de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México. 25 de marzo del 2015. A la prensa local, estatal, nacional e internacional. A los defensores de los derechos humanos, a las distintas denominaciones religiosas, a las diferentes organizaciones sociales, estatales y nacionales, a todos los hombres y mujeres de buena voluntad que luchan por la paz. Hermanos y hermanas, compañeros y compañeras, este es nuestro tercer día de magna peregrinación Vía Crucis Cuaresmal. Estamos peregrinando porque ya van 5 peregrinaciones que hemos hecho en Simojovel para que se detenga la violencia. Y hasta el momento no hemos tenido una respuesta satisfactoria de parte del gobierno municipal, estatal y nacional. Nuestras demandas han sido cierre de cantinas, alto a los asesinatos, alto a la prostitución, alto al narcotráfico, narcopolíticos, tráfico de armas, alto a la trata de personas. Exigimos agua potable, hospital digno para nuestros enfermos, mejores condiciones de camino. Todo esto nos dimos cuenta que no ha podido hacer las autoridades municipales, encabezado por Javier Guzmán Hernández, presidente de Simojovel, de la afiliación priista, porque ellas mismas son manejado por Ramiro Gómez Domínguez y Juan Gómez Domínguez, ambos expresidentes y aspiran nuevamente a tener cargo de presidente municipal y diputado. Estas dos personas han controlado, saqueado, empobrecido y secuestrado al pueblo de Simojovel. Han cooptado las distintas autoridades que están en Simojovel. Con esto queda evidenciado que la raíz de estas distintas violencias es la corrupción interinstitucional que ha generado violencia institucionalizada. Por tanto, nuestra mayor demanda es basta ya a la corrupción de las autoridades. Nosotros y nosotras del pueblo creyente no nos vamos a cansar hasta encontrar la paz, aunque hemos encontrado amenazas de muerte a los que conforman el Consejo Parroquial, representantes del pueblo creyente, a nuestro párroco Marcelo Pérez. En medio de esta persecución seguiremos caminando. Y es que las amenazas en nuestra contra no ha parado. Desde los primeros días que empezamos a denunciar en la cabecera de Simojovel hasta estos días de nuestra magna peregrinación, por ejemplo, el segundo día de nuestro caminar saliendo de Bochil, recibimos información confiable de que los cantineros se reunieron con los Gómez para planear asesinarnos durante el camino. dijeron los que pretendían hacer el ataque. El encargo es que no llegó al padre Marcelo a la capital Tuxtla Gutiérrez. Ese mismo día, ya por la tarde, nuestro equipo de seguridad nos informó que dentro de la peregrinación habían detectado a personas infiltradas. Minutos después, pudimos constatar y tenemos las pruebas de que son agentes del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, CISEN, que estaban disfrazados de personal de protección civil. Y hasta el día de hoy, también estuvimos información sobre el grupo de personas armadas que nos esperaban escondidas en las orillas de las carreteras mientras caminábamos de Ixtapa a Chiapa de Corzo. Ante cada circunstancia, hemos tenido que ir resolviendo nuestras propias medidas de seguridad. Sabemos que el riesgo es latente y se mantiene, no solo contra la persona del sacerdote Marcelo Pérez, sino contra cualquier hermano, hermana que camina por la paz, justicia y libertad. Hermanos y hermanas, queremos decirles que pese a las amenazas de muerte y agresiones que hay contra el pueblo, no nos cansaremos de decir la verdad. No escondemos nada. Todo lo hacemos, todo lo hemos dicho públicamente. Las autoridades tienen nuestras demandas en sus manos. Muchas organizaciones y pueblos nos conocen y saben que no hay nada oscuro en este digno testimonio del pueblo que peregrina para ser escuchado. Por eso nos preguntamos, ¿solo en Simojovel existe narcopolíticos, cantinas, asesinatos, prostitución, narcotráfico, tráfico de armas, trata de personas, autoridades corruptas, autoridades que han robado el dinero del pueblo? ¿Todo esto solo existe en Simojovel? ¿Las reformas de Peña Nieto solo le afecta a Simojovel? ¿La reforma energética solo afecta a Simojovel? Todas estas situaciones se están viviendo en todos los municipios de Chiapas. Se está viviendo en todo nuestro país. Por eso, esta magna peregrinación Vía Crucis Cuaresmal estamos haciendo presenciar no solo creyentes de Simojovel, sino de varias parroquias, municipios, varias organizaciones y denominaciones religiosas. La lucha por el reino de la paz, justicia, verdad, amor, democracia nos ha unido y nos debemos de seguir uniéndonos más. Mañana en la capital daremos lectura de un pronunciamiento en donde expresamos los sentimientos y demandas de todos los presentes. Cuando la violencia, la corrupción institucionalizada se impone, el pueblo no solo tiene derecho de levantarse a luchar como buen mexicano, sino que es una obligación para dejar un buen futuro de los mexicanos y mexicanas. Atentamente, el pueblo creyente de Simojovel.